Tirando mi vida en canciones que no debería escribir, dando consejos cuando nadie debería fijarse en mí, creyendo que mi pena es el centro del universo, haciendo que vengan las montañas para no perder la fe. Quiébrame, rompe mis alas antes de que toque el sol, de llegar a ese punto sin retorno. Tápame, que estoy desnudo de amor y que creo voy muriendo de frío poco a poco. Sostengo las paredes de este cuarto que no debería existir. Me gusta estar solo en esta cárcel que me devora. Me hierve la sangre y mis manos llenas de miedo. Dame permiso para huir de mí, alejarme de mi accidente perpetuo. No me creas si te digo que estoy bien. No me creas si te digo que ya no te quiero. No me creas si te ves sonreír. No me creas porque llevo un infierno latiendo adentro. Quiébrame, rompe mis alas antes de que salga el sol, de llegar a ese punto sin retorno. Tápame, estoy desnudo de amor y que creo que voy muriendo de frío poco a poco, poco a poco.